Hermosa mañana. Así ¿qué onda es. Usted? ¿Cómo le va? Tenemos nuestros pasantes por último día. Es su última jornada de pasantías. ¿Cómo están los pasantes? Por eso se escucha la jolgoria, cómo afuera. Hablan. Están pasados de energía. Tendríamos que ponerles horario como los nenes, ¿viste? Sí. Tienen una hora a la mañana tremendo. Así que, bueno, hermosa esta mañana. Hay un montón de noticias que ya sabemos casi todos. Todas malas. Hay todas malas. Muchas noticias locales. ¿Tenemos? No todas malas esas. No todas malas. Se acerca el Día de la Madre. Que para muchos, viste, te dicen, no, es un día comercial. Júntense, festejen. Nos está faltando motivos de festejo, así que saquemos todo eso. Es festejemos el Día de la Madre, el día de, no sé. De todo. El vendedor de velitas, todos festejemos, necesitamos juntarnos a festejar, ver las sí, caras hay de que la gente. Un poco más. Sí. Pero qué difícil que estaba también. Uf. Bueno, pero no pongamos, o sea, eso sí, mira de este lado, yo a digo, ver. No, porque te iba a decir, no me gusta socializar, piensa en comida, decís, me junto a comer algo rico, que capaz que si son dos no se puede, pero ya cuando somos muchos. Está bueno juntarse, sí, comer. A todos los integrantes de esta radio quiero decirle que hay madres en el grupo, así que pórtense bien con nosotras. No pedimos mucho, un cuarto de helado. Un cuartito de helado. Un alfajorcito, algo así. No, somos gente tranquila, pero regálenos, porque si no, no jueguen con sus vidas. Llega fin de año, estamos nerviositos. Hay un montón de actividades. La IPA, la escuela IPA abre sus puertas. Sí. Te vamos a estar contando. Para quienes estén interesados en conocer la escuela, es un momento muy lindo donde la escuela abre las puertas, te muestra la producción, el proceso de las cosas, puedes comprar lo que los chicos elaboran, es muy buen momento del año para todo eso. Y tenemos un número de teléfono que ya no se disca, ¿entendés? No, te vamos a decir, no se, disca tal no número, no. Mándanos un mensajito. Un mensajito de amor, un mensajito de que estás mándenos ahí. Mándenos un mensaje, sí. Claro. Que nos están escuchando. A los que si nos escuchan. Estamos escuchando bien. Y al que no nos escucha también, mándenos un mensaje. Díganle a su vecino, che, los tenés agendados, mandales un mensaje. Nuestro número es el 3549-525153. Si te querés acercar a la radio y visitarnos, conocerla, sumarte a este proyecto colectivo que es hermoso, también estás invitado. Y también vamos a contar que tenemos un alias, que es Garabato Comunitaria, que aceptamos cualquier tipo de colaboración. Sí. Si te gusta el proyecto, si entendés que está todo muy difícil. Hacemos un trabajo muy grande por sostener este espacio, cada vez nos está costando más. Así que toda ayuda es más que bienvenida. Te vuelvo a repetir el alias, que es Garabato Comunitaria, y es de Banco Credicop, y está a nombre de la Asociación Civil. Ah, lo dije todo. ¿Qué onda? ¿Qué vos qué decís? ¿Promete esta temporada? Cuántos silencios. Porque encima después esto queda grabado. Después esto me pongo queda a comer grabado. Un carpetazo. Yo vi bastante movimiento de gente este fin de semana largo. Lo sí. cual me genera un poquito de esperanza. Un poquito. Bien. Así que en esa. Ojalá crucemos los dedos, pidámosle a lo que creamos, a las energías, a Dios, a Milei, a Yerjora, a quien haya que pedirle, que sea una buena temporada. Yo creo que por lo menos calurosa va a ser. Eso va sí. a ser un año muy caluroso. Va a ser un sí. calor porque recién es primavera y ya hace 30 grados. Imagínate el 10 de enero, 47, 48. Van a ser temporadas altísimas bueno. este año, así que, pero bueno, vamos como aclimatándonos, digamos. Va a ser un verano así. Pasa que pasamos del frío al calor muy rápido, no hubo tiempo de aclimatarse, me parece. Los cuerpos no tuvieron ese tiempo. Pero chicos, la vida no te da tiempo. No, la vida no te da tiempo. ¿Qué estamos pidiendo? Que alguien haga algo, estamos que alguien pidiendo. Haga algo, no, disfrutemos. Que alguien haga algo con el clima, con el turismo, con la economía. Juntémonos a tomar unos tererés, algo. Está bueno esto que decíamos de juntarse, de vernos las caras, de no llenarnos de tanta cosa, ¿no? que motivos para estar enojados, distanciados y tristes tenemos un montón. Así que tratemos de juntarnos. Acá acaba de entrar una de los pasantes que parece un zombie. No, no, chicos. Están haciendo unos matecitos. Estos pibes, ni el calor los activa. Ya en un ratito van a hacer un bloque ellos solos contando esta fantástica esperanza. Es que nosotras hacemos solamente la apertura y ellos, como cierran sus pasantías hoy, se van a encargar de hacer el resto del programa. Muy bien, aplausos, aplausos para eso, me encanta. Es una buena idea. Es una idea buenísima. ¿Arrancamos este programa? Arrancamos este programa. Vamos a escuchar un cuarteto, no uno que me pasaste vos. Uno que sonó este verano, parece que sonó hace mil años. Es de Luke Ra y Ulises Bueno, que sed. ¿Te acordás de ese programa de verano? Uf, qué cosa el verano. Ya estamos. Se viene, ahí. Se viene. Quienes tengan ganas, vayan pensando. Sí, vayan pensando quiénes se quieren sumar al programa de verano. Primero, principal. Maximiliano Pedro Santillán. Enfermero, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron. La Patagonia. Entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman. Aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando a toda la Patagonia. ¿Cómo les voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes. Hoy y siempre. Y no soy peronista. No soy cuca. No soy ni... No, no, no soy. Presta atención. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12, por La Garabato. 10 es para todos los borrachos, como yo, y como todos los culios de mis amigos. ¡Dice! El alcohol me lastimó, por eso es que me enojé. Domingo por la mañana dije basta y lo dejé. Hasta el martes todo bien, el jueves lo perdoné. Y el viernes por la noche le di un beso y me amigué. Me llegó una noticia, le pregunté qué pasa. Era uno de los pibes que hacía previa en su casa. Me puse la camisa y me calcé las zapas. Y con una sonrisa me fui para su casa. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Llegó el fin de semana y no pude aguantar. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Ya me tomé un vasito y quiero ir a bailar. Es que me gusta tanto tomar la noche, la gira. Si no fuera trabajo lo haría todos los días. Me gusta tomar la noche, la gira. Ya no me corre sangre, a mí me corre bebida. Me dice nene para mal, pero llega el fin de semana y qué sed que me da. Me llegó una noticia, le pregunté qué pasa. Era uno de los pibes que hacía previa en su casa. Me puse la camisa y me calcé las zapas y con una sonrisa me fui para su casa. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Llegó el fin de semana y no pude aguantar. Qué sed, qué sed, qué sed. WhatsAppia al 3549 52 51 53. Interactúa. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en Entre Ríos, en la zona donde buscaban al taxista que trasladó al doble femicida, el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Rocaglia, señaló que se realiza la autopsia para establecer la identidad. Según el funcionario, hay un 99% de posibilidades de que sea el remisero Martín Sebastián Palacio. Estamos convencidos de que lo mató para que no pudiera reconocerlo, luego fue parte de su plan criminal premeditado. Eso destacó en una conferencia de prensa y la novedad de Pablo Rodríguez, la Hurta fue imputado por el homicidio calificado crimis causa, que se lo acusa de doble asesinato agravado por violencia de género. Los restos hallados el día lunes están en descomposición y desmembrados en una zona rural de la ciudad de Concordia. Wow. Para los investigadores, los cortes en el cuerpo son muchos, no tiene cabeza ni las manos. Muestra la intención de cubrir sus pasos tras y así evitar la identificación. La familia de Palacios denunció su desaparición el 7 de septiembre, luego que iniciara un viaje con el acusado de asesinar a su expareja y a su madre. El auto en el que se trasladaban apareció quemado en un barrio de la capital cordobesa, cercano a la vivienda de las víctimas. El ministro dijo que la Hurta es una mente criminal metódica y por lo tanto la principal hipótesis es que durante el viaje lo atacó. Creemos que la Hurta es una mente criminal metódica que manejó todas las variables y que no se manejó con un impulso, sino que tuvo una conciencia y una premeditación. Wow, psicópata. Psicópata total. Qué fuerte. Sí. El 99% estamos seguros de que es Martín y ya se va a realizar la autopsia. El ADN puede tardar de 2 a 3 meses el estudio, pero estar en el 99% seguros de que es él. Tenemos gente. Wow, va cayendo gente al baile. Van cayendo zucas al baile. Van cayendo compañeros. Bueno, y confirmaron el inicio del juicio por el femicidio de Cecilia Strzowski. Esto sucedió en el año 2023. La justicia de Chaco confirmó que el juicio por el femicidio de Cecilia, desaparecida en el año 2003, comenzará el 28 de octubre. Se desarrollará ante un jurado popular y está previsto que dure hasta el 20 de noviembre con 13 audiencias y posibles jornadas adicionales si hacen falta. Cecilia fue vista por última vez con su novio César Sena al ingresar a la casa de sus padres, los dirigentes sociales Emerciano Sena y Marcela Acuña, quienes llegan al juicio acusados de ser partícipes necesarios del homicidio agravado. Además, 4 colaboradores cercanos a la familia, Fabiana González, Griselda Reynoso, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo, están imputados por encubrimiento agravado. Según la fiscalía, Cecilia fue llevada engañada por César a la casa de los Sena, donde se habría planificado el crimen. Después, el cuerpo fue trasladado a un campo de la familia, donde algunos de los acusados habrían quemado los restos durante más de 12 horas. También se detectaron falsificaciones, como un acta de divorcio de Cecilia firmada tras contraer matrimonio, que no era auténtico. El caso tuvo gran repercusión política y social en Chaco, dado que los Sena eran figuras influyentes durante la campaña electoral del año 2023, así que casi 2 años y medio después de la desaparición, que todavía no se encontró el cuerpo de Cecilia, empieza el juicio. Tras la reunión de Javier Milei con Donald Trump y los dichos injerencistas sobre las próximas elecciones legislativas que provocan la caída de bonos y acciones, el Ministerio de Economía intentó calmar a los mercados. Hicieron una interpretación errónea, señaló Luis Caputo. El funcionario trató de bajarle el tono a las declaraciones de Donald Trump, quien expresó que si Milei no gana las elecciones, no serán generosos con Argentina. Caputo manifestó que se trató de una confusión. Una amenaza. Total, así, lisa y llana. Una advertencia. Tal cual. Según Caputo, se trató de una confusión. Ajá. En función de que el apoyo del presidente y los Estados Unidos iba a estar solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones. No tiene nada que ver eso con lo que pasa con lo que pasó realmente en la reunión. O sea, claro. Como fingimos demencia. En la misma línea, el ministro aseguró que las negociaciones están avanzadas y esperamos que haya anuncios prontos sobre el acuerdo. Y esto va a estar muy pronto, pero no se puede decir nada. En realidad no dice nada, nadie Caputo. Sabe, no, a mí me encanta ver da vueltas y da vueltas. Porque ellos están negociando algo que nosotros todavía no sabemos. No tenemos ni idea. Así que, bueno, según Caputo no fue tan así. Y también Estados Unidos está muy mal y nos va, sí. Supuestamente es como el último préstamo que nos van a hacer, porque y a Estados Unidos se le está elevando el índice de desempleo. Sí, ellos están muy mal. Están los estadounidenses están muy desconformes con esta ayuda a la Argentina también. Y sí, Porque ¿a quién le querés prestar plata si vos no tenés plata? Es como que yo te quiera prestar plata a vos, que no tengo. Ah, ¿no podés? No tengo. Bueno, sí, te puedo hacer una... Claro, hacer aparte una que es eso, no es que están prestando un poquitito, es un montón. Millones y millones. Así que bueno. Bueno, y la Cámara Nacional Electoral rechazó los pedidos de La Libertad Avanza respecto a la reimpresión de las boletas, así que aunque se le concedió a Santilli el encabezamiento de la lista en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de Espert no se van a reimprimir las boletas, es lo que dijeron desde la Cámara Nacional Electoral. Había tiempo hasta el día de hoy, porque ya en 10 días más son las elecciones. Ya estamos. Había que hacer toda una movida muy grande para... Y es una cantidad de dinero, volvamos al punto. Es una cantidad de dinero tremenda. Yo tiré el lunes la idea de que pueden pegar sobre la foto de Spert con una plasticola o con un pedacito de cinta scotch, lo que le sea más fácil, una fotito de Santilli. No, porque no puede tener nada pegado, porque si no te anulan la boleta. Bueno, pero como ellos ya se encargaron de sacar el INADI, hicieron una promo que está buenísima. Ay, que dice, sí. Saca el pelado, vota el colorado. Que no lo vamos, ¿entendés?, a pasar porque es medio... Para mí estaba todo planeado, lo del INADI, lo de que sea pelado, todo para llegar al colorado. ¿Entendés? Esta gente tiene todo pensado, Verónica. Sí, pero bueno, no se rechazó el pedido de reimpresión de las boletas al considerar que la solicitud se tornó de... un cumplimiento imposible por razones materiales y de tiempo, a menos de 2 semanas de las elecciones generales que se realizan el 26 de octubre. La polémica surgió a partir de la renuncia de José Luis Espert por su imputación en el caso de lavado de dinero vinculado al narcotráfico, así como también de 2 candidatas mujeres que La Libertad Avanza hizo correrse para reacomodar la lista en virtud de que Santilli quede primero. Pero bueno... era hasta hoy el tope, o hasta hoy miércoles 15 de octubre, para rearmar las listas y dijeron que al final no se va a hacer. Así que bueno, voten, no voten a Milei, no voten a Spert y tampoco voten a Santilli. Para mí, si tenés duda en una... si tenés... Todavía lo puedo decir, no hay veda. Claro, no. Si tenés duda, ya si no es dudoso... ¿Lo dijiste? No, ¿lo pensaste? Lo pensaste. Yo creo que lo pensé muy fuerte. Pensaste. Tenés el micrófono muy cerca de la cabeza, entonces... Pero no fue intencional. Sí, no fue intencional. Bueno, siguiendo acá con las noticias, te contaba hace un ratito... la noticia anterior de que había aparecido el remisero, porque sí. Recordemos que ayer no estuvimos. Entonces, ahora te digo que Pablo Rodríguez Laurta, el acusado del doble femicidio y el secuestro de su hijo, que fue rescatado en Gualeguaychú, va a prestar declaración indagatoria hoy en Concordia, Entre Ríos, por el crimen del chofer Martín Palacios, que estuvo desaparecido desde el 7 de octubre y que se encontró el cuerpo desmembrado hace unos días atrás. Después de que él declare, se lo va a trasladar a Córdoba para empezar las declaraciones por el doble femicidio. Bueno, tremendo. Esperemos que se haga justicia. Tardía, pero que se haga. Pero sí, es un poquito de una reparación de justicia para las familias. Para ese niño que se quedó sin madre también. Tremendo. Bueno, y también vamos a contarles a la gente que el día de ayer falleció el ex sacerdote reconocido militante social Nicolás Alessio, de referente del grupo del padre Angelelli, y también estuvo compartiendo mucho con Quito Mariani, así que bueno, ayer se despidieron sus restos. Es un sacerdote que planteó críticas a la cúpula de la iglesia, reflexiones humanistas, cristianas y a las problemáticas actuales con un compromiso social con los sectores más vulnerables de la sociedad. Nicolás fue un militante social y político siempre comprometido con los más débiles de nuestra sociedad, un ejemplo de compromiso y solidaridad. Eso expresó un mensaje emitido por la comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en el que se acompaña a la profesora Mariela Saba, la compañera de vida de Alessio y docente del Departamento de Antropología. Institución infinitamente cuestionada en el mundo. Sí. Los liberales y libertarios, además, lo detestamos al mundo internacional porque en realidad es una creación de White, un espía ruso y Keynes. Se imaginarán. Tu amigo. No me resulta muy simpático. Entonces, ¿cuál es el punto? En realidad, la crítica del mundo con el fondo es que es blando, que es muy laxo. En el caso mío, ni siquiera debería existir, porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite. Hasta las 12. Desde el ajuste para adelante. Que alguien haga algo. Pensando tú en volver, puedes hacer lo que quieras, porque yo ya no estaré, porque de tu amor nada me queda. Ya te dejé en el olvido, no recuerdo ni tu nombre, porque para estar conmigo hay que ser mucho más hombre. Ya no necesito de de tu amor, porque yo ya te he olvidado. Ven, ya. me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, el año pasado, el año que viene, la obra apenas va a estar empezando, apenas nos va a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar, y en el cuatro no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más! Hasta las 12, que alguien haga algo. De la mañana, y cuando vos decís, oh, y ojalá venga alguno de nuestros amigos, porque siempre dos es como, viste, de la, encima de nosotros dos que somos medias amargas. Sí. ¿Qué amigos? Llegó la alegría del lugar y hace ruido como si nunca hubiera hecho radio en su vida. Sí, vos no, te es das su primer aire. Hola, Zucardi. Tu primer aire. Mi primer aire. ¿Y yo me tengo que mimatizar con la amargura? No. Mimatizar. Empecemos bien. Mimetizar. Ya empezaste hablando mal como nosotras dos, así no es. Por eso, ya me mimapité. O sea, claro, no es que los chiquitos de afuera, los pacientes, no tengan ganas de nada como nosotras. Es porque los contagiamos. Ya están terminando, me parece, este hoy es su trabajo. Último día. ¿Último día? Hoy es el último día. ¿Y qué? ¿Hay festejos? Vamos a comer algo. Yo no los vi traer parrilla, nada, porque la verdad nos merecemos algo de sus partes, pero no sé. Como está caro el alimento, nada para tirar huevos y harina. No. Vamos a juntar un poco de arena y tierra acá del río y... De acá nomás, del patio. De acá nomás. Me gusta, sí. Esa. Me gusta. Bueno, ¿les preguntamos o...? A ver, llama a alguno de los chiquitos... Vení, Tiago. Justo me estabas mirando. Uy, sonó Tiago. No hay que hacer contacto. No hay contacto visual. No contacto visual. Justo. Vení, Tiago, tenemos que hacerte unas preguntas. Sentate, pasa. Ahí va. Ey, porque miraste primero. ¿Por qué? Oye, te tomamos examen. Último día. Aparte, vos tendrías que estar acostumbrado. Sos el famoso del grupo, ¿no? ¿Por qué? Eso es el goleador, el que juega al fútbol, la cara bonita. Tu mamá te sube en todas sus redes todo el tiempo. Sos famoso, Tiaguito. Tiago, examen final. ¿Dos más dos? Cinco. Bien. Te queda un año más en la radio. ¿Cinco por tres? Está muy difícil. ¿Quién es el fundador de Carlos Paz? Carlos Paz Junior, tenés que... Vos tirá cualquier cosa, acá te Carlos probamos. Paz Junior, yo hubiera dicho Carlos Paz. Acá nos trajeron la parrilla, mirá, vino la parrilla. Mirá, empezamos a tomar el prueba a alguien y ella para zafar, viste, vino ahí, trajo... Dijo, es la que le lleva la manzana a los profesores. Sí, sí. Escuchá, estamos pidiendo acá, nos merecemos un asado de parte de ustedes. ¿Trajeron algo? ¿Parrilla, una costeletita, algo? Parrilla hay acá. Trajimos factura, ¿no? Ay... Más lindo. ¿Está bien ellos? Negra o querés que presionemos para algo más? ¿Están abiertos los almacenes? Para mí hay que presionar. Ya hay, Leo quiere hacer un brindis. ¿Viste? Leo siempre. Vos decís brindis y Leo se prende. Ay, así me encanta. Bueno, escúchame, ¿ya se van? Ya nos vamos. ¿Aprendieron algo? Todo. Vamos. ¿Qué aprendieron? Haceme cebar mate. Un resumen de tu pasantía. Contanos, ¿qué aprendiste en esa pasantía? Aprendí un montón de cosas. ¿Cómo qué? Al llegar temprano al laburo, por decirte. Puntualidad. Muy bien. A que no hay que hacerle así a la mesa. Claro. Porque se escucha en el micrófono. Eso queda para la próxima, pero es está perfecto. Lo llevo en febrero. O sea, en febrero te queremos acá. Mirá que en febrero estamos todos con mucho calor. Y acá. Mirá que hay programa de verano. Podrían sumarse al programa de verano. Te veo con ganas a vos. La radio es lo tuyo. Sí. ¿Te gusta la radio? Sí. ¿Qué parte de la radio? ¿Así operar, hacer conducción? Conducción. ¿Querés tener un minuto, cinco minutos de conducir un bloque? Todo ¿no? tuyo. No. Dale. ¿Sos vos? Dale, Teo. No, sí. Mirá, te pongo una cortina deportiva, vos que te gusta el deporte. Contanos o algo. Quizás te estoy... ¿Viste el partido ayer de Argentina? Sí. ¿Me podés contar que yo no lo vi? ¿Cómo estuvo? Estuvo muy fácil para la Argentina. Sí, ¿no? Mal. Muy fácil, parecía un entrenamiento para la Argentina. ¿Y el primer tiempo cómo fue los goles? El primer tiempo no lo vi. ¿No lo viste? No lo vi. ¿Y cómo salió el primer tiempo? El primer tiempo me parece que iban 3-0. 3-0. ¿Llegaste a ver los goles del segundo? Sí. ¿Y te gustó cómo jugó Argentina? Sí. ¿En un entrenamiento, me decías? Sí. ¿Algún jugador que debutaron algunos? Sí. ¿Te gustó? Vale, sí. ¿Quién te gustó? El defensor. Ay, no me acuerdo. ¿Rivero? ¿Doctor Rivero? Rivero, ese. ¿Alguno más? ¿El Flaco López de Palmeiras? No, el Flaco López no me gustó mucho. ¿No te gustó mucho? ¿Y de los que ya venían jugando? Nada, todo. Bien. El que se mereció un gol era Messi. Pero bueno. Pero tiró asistencias. Tiró asistencias. ¿Verdad? Taquito, todo. Ahí va. ¿Negra, vos viste el partido? No. estoy retirada del... No, no vi nada ayer. ¿Estás retirada porque tu equipo anda para atrás? No, estoy retirada porque llegamos a la época en que te tenés que recuperar materia porque si no mis hijitos se la van a llevar y quiero unas vacaciones. Ah, bueno, pero a ver, este fin de semana juega River Talleres. Sí. Lo vas a ver, son dos horas. Sí, no, sí, Talleres lo vengo viendo. ¿De qué cuadro, Thiago? Talleres. Bueno, podemos apostar algo, chicos. Nosotros venimos muy mal. Ay, Talleres viene muy mal. Venimos todos muy mal. Talleres va repuntando. A ver, verdad. Sí. Repuntando. Vamos repuntando. Y nosotros no, lo contrario. Ustedes tienen mucha plata para no hacer nada. Es increíble. Tremendo. A veces la gente piensa que hace falta plata tremendo para la felicidad, pero al final no. La mejor prueba de cómo desperdiciar dinero es esa. Bueno, apostemos lo que vos quieras. ¿No parece mucho? Bueno, un pequeño análisis previo de River Talleres que quieras hacer. Para mí, empate. Porque es siempre empate River y Talleres para mí. ¿Empate cuánto? ¿Hagamos un cuánto? ¿0-0? Para mí 1-1. Sí, ¿1-1? Para mí también 1-1. 1-1. Para mí empatan 1-0. Y puede ser para empate. Dale, ¿cómo? Nena, no me delires. Para mí gana River 2-1. Ay, ñaña. Juan en el Kempes. Está presente. ¿Qué podemos decir del equipo de Carlos Tevez? ¿Cómo está jugando? O sea, viene muy mal. ¿Ganó creo los últimos dos? ¿O sí, empató y ganó uno? Ganó. Ganó uno y empató. Que después de 4 o 5 derrotas seguía, ¿no? Sí. Venía. ¿Y quién está jugando más o menos bien? Para mí va encontrando el equipo de a poco y bueno. También Carlos Tevez hace poquito está en Talleres, va viendo qué onda para mí todavía. Y no también encontró todavía el 11 ideal para enfrentar. Y se vendieron muchos jugadores, ¿no? Sí. De hecho, de River tiene a Galarza. Sí, a Galarza, y a Portillo. Sí. Bueno, ojalá se reconstruya. Ojalá que sí. O no, bueno, no soy muy fan de Talleres, tampoco de Grano. Así que aguante General Paz Junior. General Paz Junior, me encanta. Es lo que hay. Bueno, está bueno. Bueno, gracias, Thiago. Gracias, Thiago. Avisarle a los compañeros que estamos acá. Al micrófono, bueno. Que si quieren venir a saludar, el último día de pasantía. Vení. El que hace contacto visual entra. Contacto visual. Y justo mira, Leo. No, pero ella contactó primero visualmente. Vení. No, igual vino y nos trajo la factura. Después nos tienen que contar del festival. ¿Ah? ¿Del festival? Ah, del sábado de allá. Sí. No sé mucho. ¿Qué bueno, festival? Ahí buscamos. Vos 70, no tenés 30. Que decir 70, que no sabes al aire. Vos decís, dale, sí, después de la cortina, claro. Vamos con eso. Y ella, que se está muriendo por decirlo, nos dice. Así que después de esta cortita nos vamos a enterar de todo. Aprende, eso te enseña el periodismo. Se puede chamullar, que todo se puede patear para adelante. Pero no hay que mentir. Bueno, no, eso, no somos católicos. Hay el periodismo encontró formas de no de mentir, de decir la mentira, la verdad de otra forma que parece una mentira, o la mentira de otra forma que parece una verdad. Algo así. Upa. Está bien, no hay que mentir. Bien, una buena base de periodista. Pero se puede googlear, que no es mentir. Entonces vas a una cortina, googleas tuki tuki y después volvés y decís todo lo que no sabías. Tuki tuki. Tuki. ¿Cómo sigue este programa? Es una buena pregunta. Tuki tuki sigue. Bueno, vamos teníamos noticias de este pueblo. Ah, teníamos locales. Ahora, después de una tardita, tenemos muchas noticias locales. Hay mucha música también. Estás escuchando que alguien haga algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12, por La Garabato. Huge applause, it's with you. Was it? Yo tengo un amigo que todo le sale mal. Por boludo, todo le sale mal. Jugó a la lotería y el número salió. Que lamentablemente el ticket lo perdió. Y esto le pasó. Por boludo, por boludo, por boludo. Se iba de vacaciones y el vuelo lo perdió. Porque llegó muy tarde y el avión lo dejó. Y esto le pasó. Por boludo, por boludo, por boludo. Y esto te pasó. Por boludo, por boludo, por boludo. ¡Qué va! chica, un auto lo ha chocado y esto le pasó. Por boludo, por boludo, por boludo. Y esto le pasó. Por boludo, por boludo, por boludo. Se iba de vacaciones y al vuelo lo perdió, porque llegó muy tarde y el avión lo dejó. Y esto le pasó. Por boludo, por boludo, por boludo. ¡Fuerza! Pasó. Atención, muchachos, sí. Tiene 3 títulos mundiales, el boludo del año. Y ahora fue por el cuarto, quiere romper, quiere ser el mejor del mundo, el rey de los boludos. ¿Pero qué pasó? Lo perdió. ¡No! ¿Y por qué? Lo perdió por boludo. Por boludo, por boludo, por boludo. Si Pino se quedó. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Negra, negra. Ay, perdón, estaba descansando. Estaba descansando los no ojos. No te duermas, no te duermas. Lo que pasa es que estaba observando que hay otro hombre en esta sala. Hola, Nacho. Y se agarra la mesa. Se agarra de la mesa. Decilo sola, aunque sea. Hola. Solo hola. Muy bien. Solo hola. Él tiene miedo que hablemos de su vida privada, sus secretos. No va a pasar. Ese es el programa que estamos armando en homenaje a vos. ¿Entendés? Bueno, cuando quieran estoy. En vez de ser, ¿cómo eran las de Sandro? Las. Mi vida es 90%. ¿Cómo eran privada? Las nenas de Sandro. ¿Las qué? ¿Las bombachas? Las nenas de Sandro eran el fan club, yo ¿no? Yo soy más chico. Bueno, lo tuyo... muy parecido, hasta un documental. Lo tuyo van a ser... ¿Cómo podemos poner las tuyas? Bueno, son precisamente nenas. Las medias. Las medias. Las agüitas. No sé de qué están hablando y... Los bastones de Nacho. Los bastones de Nacho, puede ser. Los bastones de Nacho, me gusta. Yo conozco unas cosechas de Nacho buenas. ¿Cómo? Unas buenas cosechas. Puede ser también. Mira, en el rincón había una historia, como que Nacho era el sheriff, ¿entendés? Y en un momento sucedió un acontecimiento, yo voy a contar eso nomás, y aparecieron los Power Rangers y lo sacaron, no es más nuestro sheriff. O sea, había un sheriff en el rincón. Esto es muy Nacho. Interno, esto es muy barrio, la gente no va a entender nada. La es gente muy entiende yo no todo. Hablar. Venía a tomar un mate y de las 10 a la, no, de las 11, 11 y 10... íbamos a charlar, pero es ahora muy ya charlamos. Del barrio El Rincón, todo ya esto. Yo siempre hablo de la República, ¿eh? República, El Rincón. Yo digo, yo tengo que reconocer que no soy oyente. No voy a ser como todos que ir diciendo, bien, escucho todos los días, qué bueno. No, yo no escucho radio. Qué bien, porque locales, tampoco estamos todos los días. Ahora. Ya si decías todos los días estamos. Bueno, es una decisión. No, yo siempre hablo de la... Escucho muchas noticias internacionales y nacionales. Y ya es un montón a la mañana temprano para seguir escuchando por ahí. pero antes los escuchaba. Claro, está bien. Porque tenía nada más que radio FM en mi casa. Claro, apenas pegó 2 pesos más, dijo, chao. 2 pesos más. Entonces va. 10 gigas por mes y tengo noticias mundiales. Todas las radios directamente. No, yo siempre hablo de la República del Rincón. Conté el otro día de todo. Fuimos, y me paro como Mirta cuando dice Villa Cañas. ¿Cómo se llama? Comuna. El Rincón. No, como Mirta cuando dice Villa Cañas. Y ahora no sé, somos barrio, es como que nos bajaron. Somos República. Barrio. No, legalmente, en los papeles de la provincia. Y depende de cuántos votos necesita. Esto es clarísimo. También, claro. También. Pero somos un montón. Yo saqué la cuenta, como hay como 500 votos o más y en sí, el Rincón. Demasiado. Así que los políticos estén ahí atentos. Somos un montón. ¿Qué es lo que vino a hacer este vecino a visitarme? ¿Te pones celoso? ¿Vos también? No, no te pongas celoso, pero igual es una visita privada a la negra. ¿Quieren irse hacia una privacidad? Yo junto acá a mis amigos. Y en el barrio está oscuro, si se mete no se ve nada. Hay unos mosquitos. Ya llegó la época de los mosquitos chiquis. ¿Con qué temperatura estamos en este momento? 26 hasta recién 27. ¿Ahora hay 27 grados? 27 ¿Y la máxima para hoy? 35. Joder, tío. No va a llegar a 35. Voy a acotar ahí que van a levantar las ráfagas. O sea, un día complicado para... Hoy va a ser un día de un poquito de viento. De atención con y el arrancamos con 15 de viento, ahora 24. Y sube a las 3 de la tarde. Sí. Y puede ser que mañana, por lo menos en Córdoba, capital, escuché que llegaba la lluvia. Acá también. Sí, está mañana, anunciado sí, muy mañana. Poquita lluvia, pero está anunciado. Ojalá, porque con este viento y el calor se pone peligroso. Esta es charla de re viejos, ¿viste? La, enoja, sí, la cintura, pero la humedad después te hace doler la cintura. Yo como no tengo también. Cintura, o sea, es un dolor de que estoy careciendo. Pero duele igual la cadera, ya lo tenemos que nombrar. Bueno, más pero que ya cintura. La cintura no me duele, ¿entendés? Ya tengo un dolor. No lo digo. Es cadera, es la cadera. Bueno, le vamos a contar a la gente que hay un montón de cosas para hacer. ¿Querés, Zucardi, que te cuente? Dale. Llegaron las semillas de primavera y verano. ¿Quieres hacer tu huerta? Muy bien, me gusta. Semillas. Bueno, escúchenlo esto. La Subsecretaría de Agricultura Familiar de la provincia envió semillas para la temporada y se van a retirar, se pueden retirar, no se van a retirar, desde el día martes de 9 a 13 horas. Las variedades, escucha, zanahoria, rúcula, acelga, lechuga, tomate, perita y berenjena. Bien. ¿Perita chiquitita o tomate perita? No, es perita. Ah, perita sola. Perita, vas y te esperas. Yo estoy esperando el Pro Huerta. Hace 2 años que calculo que ya van a mandar la semilla, como todos los años. No. ¿No la mandan más? No, la están mandando Agricultura Familiar. Tendrías que ir a la Dirección de Agricultura. Una institución re linda acá de la Argentina. La Dirección de Agricultura Familiar. Ya no está. Ah, ¿no está más eso? Y yo estoy en el monte, no me entero. Negra, ¿me repetís entonces cuándo, día, hora? El día martes, de martes 14. Desde el martes. O sea, desde el martes 14, desde ayer, ahí está, de 9 a 13 horas. Ahí en Agricultura Familiar, Libertad 595. Que es... Frente al estadio. Donde era antes Latilio López. Exactamente. ¿El de los Massa? Claro. Al lado de la carnicería. Bien, perfecto. ¿Y hay que llevar algo o simplemente vas? Y... No, vas y buscas, seguramente te anotan tu fichita, tu nombre y... Muy bien, muy bien. Habría que averiguar, ahí le voy a mandar un mensajito. Sí, por ejemplo, en caso de que yo te quiero retirar tus semillas, sí puedo venir y registrarlas con tu nombre, cosa que no creo que alguien se pueda llevar 10, pero... Bien, qué bueno que estén repartiendo semillas porque a mí me parece que el programa de agricultura familiar, por lo menos el nacional, lo habían bajado. Y no sé qué pasó acá en la provincia, si se sostuvo. Por ahí algún oyente, oyenta nos pueda decir. Pero buenísimo que se sigan repartiendo por lo menos acá en el pueblo. ¿Qué más, negra? Señora, ¿usted tiene o sigo yo? Sí, pero como siempre, viste que tengo... Bueno, yo te voy a estar contando que va a haber un corte total de electricidad programado. Desde PEC, por tareas de mantenimiento en las líneas. Así que el día jueves, o sea, mañana... a las de 13 a 17 a dormir la siesta sin ventilador. Bien. Mañana. Por ahí si llueve, baja la temperatura y ojalá. Y si no, guarden mucho hielito, no abran la heladera, háganse un buen tereré, búsquense un librito, organicemos. ¿Viste cuando te cortan la luz en invierno como bueno, un bajón te vas a dormir? En verano, amigo, o sea, cuando hace calor, quiero dormir la siesta al río. Ay, no. Ay, sí, ¿por qué no? Me encanta. No, mi casa es muy fresca, tereré. La negra es un mix entre Mirta Legrand y Pocahontas, ¿no? Algo así, no sé. Como sale la India del monte, se te puede casar un un quiz y de repente andan en tacos caminando entre las espinas. Chicos, la gente sabe, yo me debo a mi público, el río no es lo mío. Hay como una mezcla de fluidos que a mí... No, yo bueno. Te acompaño hasta la orillita, tomo sí, mate. No, bueno, pero no dije dormir la siesta dentro del río. Dormir no, la siesta. Pero si alguien ya te salpica, río. Como. Pero no hay nadie ahora, amiga. Mañana corte de luz entonces, de 13 a 17. De 13 a 17. Muy bien. Bueno, mañana se va. Luego de la presentación abierta a toda la comunidad, comienzan los ciclos de talleres participativos de ordenamiento territorial. Te invitamos al primer taller de ordenamiento territorial participativo, un espacio para informarnos, escucharnos y dialogar sobre los ejes que orientan el desarrollo de nuestra comunidad. Tu participación es fundamental para construir entre todas y todos un territorio más cuidado y un hábitat sostenible. Esto es el día de mañana, jueves 16 de octubre, en el dispensario del Rincón, desde las 18 horas. Mirá, se viene ya, vienen varias reuniones del ordenamiento territorial. Se hizo la presentación la primera. En el Zoom del SIC. Que vino Pablo Riveros, que es, estuvo Pablo Riveros, un cargo, sí, es director ambiente, de Córdoba, la de provincia. Córdoba, provincia. Secretario de, y esto es como una continuidad de eso. Esto es. Esta es la primera reunión fuera, como claro. Ya saliendo a por los barrios. Claro, esta es del Rincón. Claro. Buenísimo. Entonces mañana, ahí justo somos los tres rinconeros, rinconeras, sí, sí. Rinconeres. Bueno, mañana desde las 6 de la tarde en el dispensario de el Rincón, entonces. Ahí va. ¿Qué más? ¿Qué más? También el día sábado la biblioteca va a celebrar como hace la fiesta de todos los años. Pero este año, chicos, la va a romper. Porque este año va a haber teatro, va a haber música, poesía, gente que cuenta cuentos, va a haber un buffet que la va a romper. Micrófono va a haber abierto. Micrófono abierto, exposición. Así que acérquense porque es un montón el laburo que hace Silvi, que es la bibliotecaria. Ahí va. Así que, bueno. En Casa de Cultura. Más invitados a partir de las 19, sí. El sábado. Sábado. O sea, ¿va a terminar tarde porque si hay tantas cosas? Sí, creo que va a terminar tarde. Se calcula que tipo medianoche. ¿Dijiste teatro? Teatro. ¿Ahí afuera, en el patio o va, adentro? Mira, va a estar Leo Escribo, va a estar nuestro amigo Cundo, va a haber corto, va a haber pintura. Un montón de cosas. Vamos a estar nosotras con el buffet, va a haber de todo. Así que si nos quieren ver, es ya saben. Una y también si jornada. Vos, escuchá, si vos vas y participás, te puedo llevar un regalo para tu mamá. Claro, porque el domingo es el Día de la Madre. Claro, y si vos dijiste, uy, no tengo un peso, capaz te ganás una cosa, una caja con cosas ricas para tomar mate con tu mamá. Que ustedes van a, o que vos vas a... No puedo decir nada más, nada, sí. Me interesa. Sábado, claro, vamos a regalarle a las madres, sí, el día sábado. Sábado, desde las 19, en Casa de Cultura, entonces, se festeja... La fiesta de la biblioteca. De la biblioteca, muy bueno. ¿Qué más? Hoy... Como todos los miércoles, en apoyo a jubilades, nos llega un mensajito que dice: atención, San Marcos Sierras, queremos contarte que hay una imagen que es tremenda, que está circulando. El espacio desmontado que se muestra en la foto son 20 de las 30 hectáreas asignadas a el Hotel del Perilago. Estuvimos viendo la imagen esta mañana con la negra mientras desayunábamos, hacíamos la preproducción y es tremendo. ¿Perilago dónde? Frente al IPEA. ¿Es del IPEA? Viste, yo estuve en estos días yendo mucho al IPEA. IPEA, o sea, camino a Cruz del... La escuela que está en el dique. Claro. Viste que hay dos caminos para ir al IPEA. Ajá. Bueno, está entre medio de los dos caminos, en diagonal así enfrente al IPEA. Tremendo. ¿Es parte de la estancia esta famosa de Cruz del Eje? Sigman. Exactamente. No, es parte de... ¿Enfrente del IPEA? No, está en realidad, está enfrente, pero antes. Enfrente, pero antes. Sí, es un proyecto muy grande que el secretario de Ambiente dijo que lo iba a ver. ¿Y está vinculado con el casino flotante? Supuestamente ¿no? Ahora el proyecto viene sin casino. Dicen que el proyecto por ahora es solamente del hotel. Yo no creo que puedan tener un casino. Misma... Pero el tema es este. Hay una ley que vos no podés tener un casino cerca de una escuela. Y estás al toque. Está la escuela y va a estar el casino. Es como medio raro. Todo. Sí. Por ahí van a apostar desde las aplicaciones de los celulares, que esas sí no tienen regulación. Esa es solamente un desastre. Y retiran por Mercado Pago sus ganancias y también, sí, yo también retiran sus pérdidas. En eso digo todo el tiempo, viste, como en la edad de mis hijos y todo, el mercado está ligado a un adulto. ¿Cómo puede ser que los adultos, si les llega una transferencia de 30 lucas, también es eso, ¿viste? Me parece como que los adultos estamos como que nos quejamos un montón, pero no actuamos y no vemos esas cosas. Es una cuestión de que si vos estás todo el día controlando, no pasa, te das cuenta, es cierto, no pasa. Hay que controlar el tiempo que usan la tecnología, los teléfonos, internet, claro, los menores, y eso es básicamente de la familia, y se puede controlar. Hay tecnología, hay aplicaciones que puedes estar viendo qué está haciendo tu hijo. O que se te apaga por ahí el celu. Yo, por ejemplo, a mis hijos cuando eran adolescentes, prohibido borrar el historial de internet. Claro. Y se lo decía. Está bueno. Claro, yo tengo, por ejemplo, las conectados a mi celular. Claro, sé que ahora hay esa aplicación. Está prohibido borrar y, por ejemplo, yo entro y digo, me prestas tu celu y hago un repaso y nos vimos. Y las billeteras virtuales están ligadas a la mía. O sea, cualquier cosa que... Se puede controlar. ¿Ves? Ahora, quiere usar su plata, él me tiene que avisar, yo le autorizo, lo usa. Es como... También, voy a hacer un pequeño paréntesis. Me imagino que no es fácil para los pibis si nos ve a nosotros usando a full el teléfono. Entonces, ¿desde qué lugar, no? El ejemplo es todo. Y vos estás viendo como el otro está jugando con el celu, y yo a mí quiero jugar con el celu. Entonces, a escondidas, por ahí, no sé, yo no tengo hijes. Yo no juego, así que no tienen conmigo. No, jugar, digo, de boludear con el celu. Pero confianza con los hijos, con los hijes, generar esa confianza de que pueden usar. Yo también. Me parece una herramienta que tienen que usar, sí o sí, no queda otra, pero explicarle que es una herramienta de trabajo, de comunicación, y no es solo para jugar. Claro, no solo entretenimiento. No, y también, pero que está bien el entretenimiento. Y también reconocer, también reconocer como padres que hay es un mundo que nosotros, si no estamos pillos, nos pasa por arriba. No, nos pasa por arriba totalmente. Y como yo les digo, es un peligro para ellos. Sí, es un peligro total porque internet está bien. Y en este pueblo, con los últimos acontecimientos, quedó comprobado. Hay un montón de cosas que exceden el mundo de adultos que si vos no estás muy pillo, no. Y es un segundo, Lo único que queda es el control diario. ¿Sí? De lo que hacen los hijos menores con la tecnología y con los teléfonos, no queda otro que yo no digo que sea algo fácil, no, porque no, te lleva todo su tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos como una dinámica y tiempo y peleas. Bueno, esto de esta mini conversación paréntesis viene de lo que charlamos del casino, de lo que contaba Lavero, del hotel que van a hacer ahí en el Perilago al lado de la IPEA. Sí, y se convoca a esta tarde, desde la Asamblea de Vecines Autoconvocades, a las 16 horas en Plaza Cacique Tulián, para poder seguir informándonos acerca de este proyecto que viene por todo. Dice, ya se hicieron dos perforaciones en la cuenca del río San Marcos con capacidad de sacar 18.000 litros de agua por hora. Desmonte y uso de miles de litros de agua para asfaltar un camino, para un futuro hotel y otros emprendimientos inmobiliarios. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué costos y beneficios representa la obra para San Marcos? Bueno, son temas a los que estamos invitados a ir y charlar. ¿Y eso decías es hoy? Es hoy a las 4 de la tarde en la plaza. Buenísimo. Agrego una cosita al tema del casino hotel. Agregue. Fue presentado el año pasado por el gobernador. Claro, cuando vino con la ruta avión. También. Yo lo sé. Después se cambió, se modificó. ¿Cuál ruta? Con una ruta que no sé si es bien de Dianfune hasta Cruz del Eje para conectar con la ruta 9. Okay. O el tramo este de Capilla hasta Cruz del Eje. Eso no lo tengo bien claro. Pero sé que el año pasado se presentó el proyecto a nivel provincia y municipio de Cruz del Eje. Igual que el basural. Creo que se presentaron los dos en el mismo momento. Y el basural creo que ahora se lograron los vecinos que los se vecinos tenga. Y el secretario de ambiente de provincia cuando lo fue a ver después de la presentación acá de la mesa esta de lo lograron los vecinos que hace años hay un grupo de vecinos en Cruz del Eje trabajando y cada vez que salta ese tema, pero recalco lo del secretario de ambiente porque también no es común, se pelean ahí. No estamos peleando, pero también se movió, también fue a verlo, lo dijo acá en la presentación. Para mí son cosas raras de un político que se meta en un ambiente, la verdad, vengo de provincia de Buenos Aires y para mí lo destaco porque yo no encontré nunca un político que me hable de ambiente. Vamos a seguir esta pelea, vamos a la tanda y nosotros vamos a seguir peleando. Tardísimo, son las 11:09 de la mañana ya. El movimiento nacional y popular, más conocido como peronismo, está cumpliendo 80 años de vida. ¿Saben qué? Si quiero ser algo, presidenta de corazones. Es el título que más me gustaría. Yo los quiero ver a ustedes felices y sonrientes. Todas las obligaciones son mías. Y ustedes solo son los derechos que yo voy a defender como siempre los he defendido. Si tú me quieres, que Dios, la patria y él me lo demanden. Esos hombres vuelven hecho historia y ejemplo para todas las generaciones. Nos quedamos con el canto. Nos quedamos con la alegría. Nos quedamos con ese grito de viva la patria. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. No estamos dando nada, no estamos regalando nada. Estamos devolviendo parte de lo que durante décadas se le sacó a los más humildes de la patria. No se confundan ni lo olviden nunca. Podrá aparecer la tormenta más fuerte, el cielo más negro, pero el sol definitivamente siempre sale. Lo único que me interesa es el cariño y el amor de ustedes. Nada más. Para la gente, el país que les dejo es un país muy cómodo. Es un país con 6,9% de ocupación. Es un país con 6 millones de jubilados. La mayor inclusión previsional de que se tenga en memoria. Es con el salario más alto de Latinoamérica. Un país con la jubilación más alta de Latinoamérica. Es un país con mayor nivel de porcentaje industrial en su producto bruto interno. Es un país donde se respetan los derechos humanos. Es un país donde se respetan la división de la Constitución. Es un país donde el gobierno le ha dado más que nunca el mayor presupuesto al Poder Judicial. Sí, es un país difícil para los dirigentes, pero no para la gente. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire. Son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspicial La Garabato. Indot, Internet San Marcos Sierras. No te limites, salí al mundo con Indot. Elegí junto a nosotros tu mejor plan. Abonos residenciales, abonos especiales y para empresas. Disfrutá de todo el contenido de Internet sin límites. Adaptamos nuestro sistema al tipo de energía que tengas. Asesoramiento en proyectos de conectividad, Wi-Fi para eventos y seguridad electrónica. Te llevamos Internet a donde lo necesites. Indot, Internet San Marcos Sierras. Gabriel Martoglio, abogado en San Marcos Sierras. Especialista en Derecho Inmobiliario, Usucapiones, Derechos Posesorios y Saneamientos de Títulos. ¿Estás por comprar tu tierra? Asesorate y garantizá que todo esté en orden. Y si ya sos poseedor, asesorate sobre la mejor forma de protegerla jurídicamente. También Derecho Civil, Comercial y Laboral. Contratos de todo tipo. Declaratorias de herederos. Accidentes de tránsito. Despidos. Contactos 351-3091-033. gabrielmartoglio@gmail.com. Gabriel Martoglio, abogado de San Marcos, desde el pueblo y hacia todo el mundo. No levanten polvo. Los jueves a las 18 horas, sentate a escucharlo por la Radio Garabato. No levanten polvo. ¿A dónde vamos tan apurados? Jueves, 18 horas, Radio Garabato. Sentir Bioarquitectura te ofrece asesoramiento para tu proyecto de vivienda, emprendimiento turístico, reforma o ampliación, haciendo foco en la bioarquitectura sustentable, en los recursos reales de tu zona y la técnica constructiva conveniente con tratamiento ecológico de aguas. Con un encuentro, podés ordenar y armar tu propio plan de autoconstrucción, haciendo rendir tu tiempo y recursos. Y si te gusta la propuesta, podemos acompañarte durante las distintas etapas del proceso. Tu casa puede transformarse en un espacio sustentable con solo un par de buenas decisiones. Sentir Bioarquitectura. Arquitecta Silvana Paredes. Contactanos 351-2299-926. Instagram sentir.bioarquitectura. Sentir.bioarquitectura. Hola, soy Oscar Mota y quiero invitarte para que todos los domingos de 14 a 16 horas nos encontremos aquí en Radio Garabato FM 88.3 desde San Marcos, Sierras y hacia toda la región para compartir el canto del pueblo. En este espacio que lleva ya más de 25 años en el aire, recorreremos juntos parte de la historia y el presente de la música popular argentina y de la patria grande. Te esperamos entonces los domingos de 14 a 16 horas aquí en Radio Garabato FM 88.3 para compartir algo más que música en el canto del pueblo. Pueblo Diseño. Carpintería y herrería, muebles a medida, bajo mesadas, placares y alacenas. Diseño y asesoramiento sin cargo. También trabajamos maderas duras, pulidas y acabados naturales. Construcción en paneles estructurales, tiny house y ampliaciones bioclimáticas. Techos, galerías, quinchos y cocheras. Búscanos en Instagram como pueblo-diseño y contactanos por cualquier proyecto para tu hogar. 3549-432150. Pueblo Diseño, carpintería y herrería. Cámara Bruta, un taller de fotografía estenopeica para quienes no buscan encuadrar, sino desbordar. Acá no hay lente, pero sí mirada. Saco fotos. No hay automatismo, pero sí intención. Fotográfica. Construimos cámaras con las manos, revelamos con el cuerpo y disparamos con el alma. ¿Dónde? ¿Dónde? En la Garabato Comunitaria. Para más info, comunícate al 3549-550203 o búscanos en redes como Cámara Bruta. Cuarto. Cámara Bruta. Oscuro. El monte no pincha. El monte no pincha. Nosotros nos enganchamos. Escucha la Garabato. 88.3. Nosotros te enganchamos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota lista 233. Partido FE. Juan Sayen, Celeste Giachetta y Fernando Mancinelli. Diputados nacionales por Córdoba. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Milei no va más y el peronismo no es la solución. Fortalezcamos la lucha en las calles y en el Congreso con más diputadas de izquierda. Frente de Izquierda. Liliano Olivero, Plevich, Caldera, Díaz. Diputados por Córdoba. Fila 12. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Gonzalo Roca, candidato a diputado nacional por Córdoba. La libertad avanza. Lista 504. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? Porque el estúpido este me dice que yo no vengo por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros, pero pues a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Hasta las 12. Que alguien haga algo. ¡Paren de chapar! ¡Paren! ¡Ya basta, está! ¡Basta! Lado. ¡Basta! ¡Basta! La gente no soporta que tenga un fans. Lo que pasa es que esto es porque yo trabajo mucho, entonces tengo que resolver asuntos barriales. En el momento, tenés 5 laburos al mismo tiempo. Me pasa que la cooperadora de la escuela, el grupo de rugby, el grupo de... Y eso que tengo 2 hijos. ¿Cómo hacen las madres que tienen 9 pibes? ¡Wow! No. 8, 5. Yo creo que ya con Tres ya es uno, un montón. Una es un montón. Yo agradezco que mi abuela una vez me dijo, se tiene un hijo para cada mano. Y fue verdad. Dígame. Volvió Nacho, saludar. Perdón, me diga. Iba sin saludar. Quiero mandarle un saludo a todos los vecinos del Rincón y aplausos. A mi Chave. Ay, gracias. qué linda que es la gente de la República. A mí me gusta. Somos como... lo somos todo. Volviendo al tema. Sí, yo no sé. Yo hay momentos en que colapso y quiero matar a mis hijos. Y digo, y tengo dos. Pero, así como mi abuela me aconsejó, uno para cada mano. Yo sé lo que te digo, uno para cada mano. Nunca me dijo, yo entré con el engaño ese, ay, se crían juntitos, se llevan 2 años. Nadie me dijo adolescencia juntos. Qué fuerte. Chicos, yo si sobrevivo claro. a esto, quiero un monumento al lado del cacique Tulián, ¿entendés? Porque nadie habla de lo mal que lo pasamos las madres en la adolescencia. Con esto me retiro. Pienso desde un lugar de no tener hijes, pero sí que me encantan. Y de lo difícil que es, esto que charlamos ya del celular, que es solamente una arista de todo, el laburo que hay que hacer como padre, madre, que estaría bueno que se reparta como en una comunidad, ¿no? Mira, ahora se armó un grupo, a raíz de unos sucesos que hubo en el pueblo, de padres y madres, que estamos como tratando de juntarnos para esto, para tener reglas claras, pautas claras y concisas, porque a mí en mi caso me pasa, sos la única mamá que tal cosa, sos la única que tal otra. Y pasa una vida por redes que si vos no estás muy pillo, hay casos de abusos, de bullying. También eso, ¿viste? Como enfrentarnos a esas personas que ya sabemos que no, ¿viste? Y poner reglas. Por ejemplo, nosotros el otro día pedíamos con esas mamás luces para la Plaza de la Memoria. Hermosa la placita. Pero en la noche es la cueva de un lobo, no Ajá. se ve nada. Tenés 4 inspectores en la plaza, bueno, distribuílos. Todos sabemos dónde están los pibes bardeando, dónde están los pibes que fumen con vapor los más pibitos, dónde están los pibes que hacen que escabien los otros, dónde se van las pibas a fumar, o sea, todos lo sabemos. Entonces, pedir también desde organizarnos eso y tener esa conciencia de yo veo a tu hijo en una, yo me lo llevo, o sea... Y hablar eso entre padres. Yo dije, si alguno ve a mis hijos, bienvenido. Nos estamos por volver a juntar, nos juntamos bueno. el otro día en Tropel. Qué bueno. Porque somos un montón de papás con inquietudes, un montón de papás que a veces no saben que en el Instagram hay forma de ocultar chat, que hay un grupo como que es mucho más pillo que otro y pibitos grandes que invitan a pibitas más chicas. Ajá. Y está entre eso del desafiar a los padres, del ir contra la corriente. Entonces es también, hay dos cosas, ¿no? Hacerte cargo de tus hijos cuando hacen algo mal y hacerte cargo. No esos adultos que van tapando y bueno, y esto sí, no, fue un chiste. Todo lo que compromete a la vida de otra persona no es un chiste. Y es eso, comprometernos y hacernos cargos de que la adolescencia es tremenda y que... hay que juntarse, porque si no, no se puede. Eso que decía, si ves a alguno de los pibes, pibas que están alguna, eso si podés como sumar ahí, digamos, no dejarla pasar, porque es parte de la comunidad y son amigos, amigues de tus hijos también. Es que si no lo podemos hacer en un lugar tan chico, Suki. Claro. Está buenísima la iniciativa, ojalá que se sostenga. Y eso pensaba que si lo podemos laburar en comunidad, eso, aprovechar que somos una comunidad pequeña, a pesar de lo pequeña que es difícil, bueno, vamos a escalas más pequeñas, que sean más claro. Reales, digamos. O sea, 10 familias, bueno, 10 familias, como el rincón, algo así. Claro, y establecer esas reglas claras, por ejemplo, Plaza de la Memoria, por decirte, de noche no. Yo, organizar también, yo lo que decía, por ejemplo, viene la temporada, que es bastante, que los niños tienen como un exceso claro, de movimiento. Entonces, por ahí, armar un plan. Yo me los llevo a todos a mi casa. A mí me pasa, yo la verdad, yo materno mucho con ustedes, con mis amigos. Por ahí sí. Tengo que laburar y te digo, che, Vero, no me la mirás 5, voy por acá. Me ha pasado que Ale y Abby digan, negra, vos estás laburando, yo me llevo a los pibes. O sea, tenemos una facilidad en este pueblo, pero también hacernos cargo. No solo de los que conocemos, sino de todos. O sea, yo puedo tener la peor con vos y veo a tu pibito en una y dale, amiga, agarré al pibito, llévatelo, avisale al papá. Pasan un montón de cosas. San Marcos está bastante desbandado en ese sentido. Entonces, me parece que si no nos ponemos las pilas los adultos y no tenemos como un discurso bastante coherente, parecido y sostenido, va a estar difícil la cuestión. Bueno, ojalá que sigamos o que se siga conversando de esto, aunque está bueno, que es re importante, y que seguro cada una tiene como diferentes problemáticas, cada familia, cada padre, cada madre, que es complicada, que también hay que ponerse en el lugar. A veces hay cosas que para uno pueden ser resultar fáciles, pero hay que meterse en los mundos de otros, así que está buenísimo ahí juntar y contarse y ver dónde se puede colaborar. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Es la pregunta que nos hacemos todo el tiempo. ¿Cómo sigue ¿sí? esto? ¿Había más información local, puede ser? ¿Quedó algo pendiente? Creo que quedó algo, pero podríamos escuchar una musiquita, ¿no? A mí me gusta, después que hablamos mucho, una musiquita, sí, bueno. ¿Un bailecito? Renovamos el matecín. ¿Por qué hablamos todo en diminutivo? Porque estuvimos hablando, porque yo estoy así, soy una pibi. Una pipi. Bueno, vamos a escuchar, ya escuchamos Caligari, ya me perdí hoy. Sí, no lo escuchamos. Ay. Alguien que esté atento. No, lo escuchamos, no, lo escuché yo en mi casa. Ah, bien, vamos, claro, no, vos ya lo escuchaste. Entonces vamos a escucharlos a ellos. Hoy siento la feliz vergüenza de haberme jactado, de que con la soledad de aliada encontraba felicidad, que sabía de felicidad. Ese payaso, si nunca pudo imaginarse con vos en el patio, cantando temas de los Beatles de noche con la viola y tomando un fernet. Quiero vivir con vos, amontonar todas las cosas que hay en el placar y que en el mundo nuestra pieza sea mi lugar. Y a cada día sea tu abrazo y que le dé el mejor final. Quiero morir siempre la mejor canción y convivir con la noticia tan feliz de que a la noche vamos a dormir los dos. Volver de la gira y saber que me estás esperando, cruzar esa puerta y de pronto ahogarme en tu paz. Son esas postales con las que yo vivo soñando. Sentados viejitos nos veo a los dos en el patio, cantando temas de los Beatles de noche con la viola y tomando un Malbec. Quiero vivir con vos, amontonar todas las cosas que hay en el placar y que en el mundo no sea mi lugar, que a cada día sea tu abrazo el que le dé el mejor final. Quiero morir con vos y de tu vida ser por siempre la mejor canción y convivir con la noticia tan feliz de que a la noche vamos a dormir los dos. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Cuando hacemos las cortinas largas es porque estamos perdidas. No fue tan larga. Sí, empezó a las 11. Hubo cortinas de 3 minutos. Ah, bueno. ¿Te acuerdas ese día que nosotros hablábamos y salía de la cortina y nos habíamos dado cuenta? Sí, ay, todo el tiempo. Se dijeron cosas íntimas. No, privadas. O sea, ella empezó la cortina y nos miramos, sí, cada una se puso a hacer algo y la cortina se iba. Bueno, pasa, somos humanos. Yo soy la gente que cree que somos máquinas, pues sale todo a la perfección, pero no. Detrás de esas máquinas hay seres humanos. Hay sentimientos. Sentipensantes somos. El otro día tiré esa. Chicos, yo soy una persona sentipensante. Ya no sé qué decirle a mis hijos. No sé, claro, cómo. Quiero darles. ¿Qué palabras usar? Conmoverlos, que se den cuenta que me canso, que tengo sueño. Saben. Bueno, queremos contarles otro par de cosas que van a suceder. Va a haber una fiesta en el límite de la República del Rincón. La fiesta de San Expedito, ahí en la garita de San Expedito. Ajá. Y quiero recalcar garita de San Expedito porque después los llegados le pusieron garita de la luna. En la garita de San Expedito va a estar la fiesta. Entonces, ¿cuál es entonces la garita? La de la luna. La de San Expedito, la de toda la vida. La que la está en la panadería. Claro, la garita de San Expedito. Bien. ¿Hay San Expedito ahí? Sí, arriba. Ah, mira, no lo claro. vi. Claro. Por eso se llama la garita de San Expedito. ¿Sabés qué tipo de santo es San Expedito? San Expedito es las causas imposibles, me parece. Ajá, tenemos para. Wow. Ahí te lo confirmo, para pero bueno. Dulce. Te vamos contando que va a ser en el patio de los Briguera, es una fiesta tradicional de aquella zona. Empieza a las 11 con la misa en el patio, 12:30 almuerzo criollo y peña. Y después van a actuar, mira, Raúl Cardona. El ballet Taco Munay, va a estar Mauro Aníbal del Castillo, va a estar el señor Aníbal y la otra opción, va a estar el ballet de mi amiga Silvina Runamirsky, las voces de San Marcos, los almarqueños, Veracruz, el Emi Servini, y se cierra toda cumbia con Dale Cumbia, así que es un fiestón. Bueno, para los ¿cuándo? Que vivimos de aquel lado, chiquis, sábado 18. Sábado 18, ¿este sábado? Este sábado. ¿Es en la casa de Pipón, digamos? No. Lo obliguera, bueno. No. Pipón vive ahí nomás. Pipón vive antes del consorcio caminero, Pipón. Pero está ahí nomás. Bueno, pero ¿dónde no, es entonces? En la garita de la de San Expedito. Subís el caminito de atrás, justo cuando está la garita, al costado es una calle, cruzás y ahí vas a ver todo el predio de atrás de la garita de San Expedito, es la peña. Bien, muy históricamente. Muy bueno, buenísimo. No sabía que hacía ahí una sí, peña siempre. Hace muchos años. Todos los años, para buenísimo. El 18 de octubre. Siempre el 18 de octubre. Sí. Bueno, hay más que invitados todos. Ahí no se cobra entrada. No, señor. Puedes ir a morfar porque va a comer. Vas a comer, vas a bailar y los que trabajamos, vamos cuando terminamos de trabajar, nos acercamos. Muy bien. Bueno, es el sábado. Sábado. Muchos anuncios. Muchos anuncios. Vamos a seguir con otros anuncios. Bueno, el día anterior, el 17... ¿Qué sucede el 17? Y está la fiesta de los peronistas. Bien, la fiesta de los peronistas. El día de la lealtad peronista. Hay que ser leal a Juan Domingo. A 80 años del 17 de octubre de 1945. 45 minutos. A 8 décadas de la insurrección de los trabajadores del cambio TUC. Se celebra en este pueblo el 16 a las 16. Bueno, va de nuevo. Vamos de nuevo, jueves 16 de octubre, 21 horas, Casa de la Cultura. Ahí está. Eso va a ser por un lado. Pará, 17 de octubre. De nuevo. El 17 de octubre. ¿Qué pero pasó mañana? El 16 se va a festejar en la Casa de Cultura a partir de las 21. Mañana entonces. Bien. Mañana en Casa de Cultura hay un festejo por el día peronista. El día de la lealtad. El día de la lealtad. Y además el viernes. El viernes todavía no sabemos. La información del viernes yo no la tengo. Okay, sé que es en el cambio municipal, pero no sé detalladamente qué. Okay. Bueno. ¿Pasa, Gordi? Tenemos mucha gente hoy. Me encanta, va pasando la gente. Hola. ¿Cómo andás? Hola. ¿Cómo ella estás? Es famosa. Hola, Gordi. ¿Cómo estás, Nera? Estamos hablando justo de la biblioteca recién. Sí, bueno. Contanos, ¿qué es esto? Bueno, es un montón. El buen día, sábado 18. Ah, la gente no sabe. Estamos con Silvina Mota, nuestra bibliotecaria. Después tengo que cortar las entrevistas y es dificilísimo. Gracias por invitarme. Estuvimos charlando antes de que llegues de la movida que va a haber el sábado. Va a estar muy bueno. Desde las 7 de la tarde en Casa de Cultura. Exactamente. Es el día de la biblioteca. No sé si de las o de no, este. No. En realidad, cierre de la biblioteca. Es como un cierre que yo hago todos los años. Hago algo para terminar el año y siempre lo hago un poquito antes del cierre de los talleres. Así que bueno, la idea es esa, de celebrar un poco todo el año de todo lo que se hizo. Y bueno, y me van a acompañar un montón de gente que quieren participar, como Cundo, Leo Escribo, Pau Carmona, Flor Col, Natalie Grosso, que ojalá la vuelva a convocar desde acá, que venga a leernos algo. Y bueno, un montón de gente que se quiera acercar, porque va el micrófono abierto. Tenemos ganas de arrancar a las 19 horas con dos tallercitos. Uno que va a dar Pau Carmona, que se va a llamar Los Libros Brotan, donde ella va a ser para los chicos, es más que nada, donde los va a hacer trabajar con collage. Y después les va a hacer unos libritos, algo muy lindo que hace Pau. Pau hace cosas hermosas. Uh-huh. Siempre. Y después hay otro taller de Flor Col, que es un taller de escritura, que también va a estar muy bueno. Y después, más o menos alrededor de las 20 y 30, es los horarios que tenemos, pero bueno, sabemos cómo es. Todo se puede estirar. Todo se puede estirar. Se va a hacer algo como un recorrido. Yo en realidad convoqué a dos inspectores. ¿Inspectores se llaman? No. Dos detectives, porque en la biblioteca están pasando cositas raras, entonces es como que me empecé a preocupar, sí. No sé si los es una libros. Historia o estás diciendo no, verdad. Les estoy contando que los libros se están manifestando, o chicos. O sea, contrataste dos detectives de verdad. Sí, de carne y hueso. Sí, exactamente. Y la verdad es que los libros están como muy... Se mueven solos. Sí, y quieren, parece que hablar, que quieren largar cosas, así que yo los llamé a ellos para que me den una mano, me dijeron que van a venir... Los vamos a esperar y ellos un poquito nos van a hacer un recorrido a ver qué es lo que pasa, con los libros que se están manifestando. Parece que quieren que la gente se acerque más, porque esto de la tecnología, la computadora... Debes una lucha hoy muy desigual. Tenés una pantalla que tiene letras y se mueve, tiene dibujitos de sonido contra una hoja impresa que no cambia. Exactamente. ¿No? Así que bueno, es un poco eso. Va a haber títeres, va a haber... música, va a haber un corto que va a pasar Leo, ¿qué más tengo? Va a haber comida también. Va a haber comida, la comida de la negra, todas las cosas dulces que va a hacer. Va a ser un, me dijo, un sorteito. Vamos a hacer un sorteo para el Día de la Madre. Perfecto, hermoso. Una pregunta, dime. ¿Para participar de las actividades hay un costo? No, es todo va a ser a la gorra. O sea, es algo que lo hace la biblioteca y sí, lo que se pide una mínima colaboración a la gente, porque es lo que se van a llevar los artistas. No es nada para la biblioteca, sino es para todos los que participan, que ya hace un tiempito que estamos juntándonos, preparando, haciendo un montón de cosas. Entonces, bueno, sería lo lógico que se pueda juntar algo, aunque sea para que ellos se lleven. Aparte está bueno, estábamos hablando justo hoy de esto de encontrarnos, de volver a compartir estas cosas. Sí. Y hablábamos justo en estos momentos que hay una franja etaria que está como que no sabe qué. Es una buena oportunidad juntarnos. Va a estar lindo. Se trabaja un montón en la biblioteca, aunque la gente no lo crea. No lo crea. Hay dos cosas que cuando vos decís en San Marcos, el videoclub y la biblioteca, la gente no puede creer que tengamos videoclub y biblioteca. ¿Viste? Como te dicen, ¿en serio? Pero la biblio hace esta celebración, pero no es que cierra. No. Cierra el año. Cerramos el año. Nosotros seguimos, estamos todo el verano, por ahí con horarios más cortitos, pero seguimos igual. ¿Hace cuánto estás en la biblio? Yo va a ser 10 años que estoy en la biblioteca. 10 años. Y esta pregunta me parece hermosa, ¿verdad? A ver. ¿Cómo viste la evolución del vínculo con las personas con el libro? Hace 10 años, 2015. Sí. 2016 empecé, 9 años. Bueno, ya había celular, pero no tanto por ahí como hoy. Y ni cerca de que las niñas o los pibes tenían celular. ¿Viste como un retroceso en el vínculo con el libro de todas las personas? Sí, realmente desde que yo empecé cuando en la biblioteca con Nancy Patriglia, que le mando un beso a Nancy, lo que me enseñó todo, lo que hoy sé de la Biblia, lo sé por ella, ya estuvo 20 años en la biblioteca, ya se jubiló, se retiró y quedé yo. Y la verdad es que cuando arranqué había mucha más circulación de gente, no solo grande, sino de chicos. Hoy por hoy la gente grande quedó, tenemos muchos lectores en San Marcos, muchísimos. Chicos también hay muchos chicos. Y chicos adolescentes, entre 14, 15, 16, hay muchos chicos que leen, muchos, muchísimos. La verdad que me sorprende todavía. Y también me sorprende que se lleguen hasta la biblioteca, porque se pueden empezar a leer, pero un libro de papá. se llevan los libros, los devuelven, los piden para renovar. Tengo un grupo de chicos que lo sigue haciendo. Pero se perdió muchísimo. Antes yo tenía chicos de la primaria y de la secundaria que me llamaban y decían, Sil, podemos ir hoy a buscar para hacer un trabajo práctico, buscando libros, la mesa ahí, buscando cosas. Eso ya no estaría pasando, la verdad, y que lo, se perdió. Y lo ves en tu experiencia de vida, digamos, en tu cotidiano, ves que esa diferencia entre no leer libros y el uso de la tecnología... ¿Cambió en algo en esta, por lo menos, pequeña comunidad que es San Marcos Sierra? Y sí, San Marcos Sierra, yo siempre digo que se caracterizó por tener un montón de chicos lectores, muchísimos, que me sorprendía realmente. Chicos muy chicos y chicos más grandes, más adolescentes, que leían un montón. Se perdió muchísimo eso. Yo siento que el teléfono es una de las cosas, lo veo, tengo un hijo, el más chico de 16 años, que cuando le digo, Gena, hay un montón de libros y cosas que podés venir a buscar. No, pero la profe me dijo que lo busquemos en Google. Entonces, claro. Si ya desde la escuela les dicen que lo busquen, claro, ahí se la hacen más fácil y los chicos dejan un poco los libros de lado. Yo siempre estoy invitando a las escuelas, tanto a la escuela secundaria como a la primaria. En la primaria por ahí tengo más contacto porque está Pau Carmona con la biblioteca. Claro. Entonces tengo más llegada a ellos y decirles que a las docentes que se acerquen a buscar, que hay un montón de libros, vienen. Algunas docentes vienen a buscar libros, a pedir libros y se llevan. Pero sí, hay que darle y remarle y remarla porque sí, se y por perdió. Ahí también, viste, como hablábamos la otra vez, también tiene que ver con los papás. Yo en un momento me daba mucha pena, le llevaba a mis hijos a Silvi, pero es eso, hacerles ese hábito también. Sí, de lectura. De ir, de buscar todos juntos, de comprometerlos a que devuelvan los libros, de que si no lo terminan de leer, vengan y hablen y digan, hay che, gente mirá, que lo hace. Claro. Pau Carmona con sus hijas lo hace. Claro, las hijas es muy de Pau importante. Son muy lectoras y... hay que, es un laburín porque hoy el nivel de concentración que te demanda leer, no, ni siquiera un libro, leer una hoja. Sí. O sea, con la velocidad que tiene... en los dispositivos debe ser muy difícil. Ya hay profesores difícil, ¿no? Que te hacen, que permiten, que te dicen, por ejemplo, háganla, tal guía, háganlo con IA. Vos decís, sí, dale. Sí. Yo tengo una lucha en mi casa que vos decís, ¿en serio? Y vos lees la consigna y te piden que la haga con IA. Y vos decís, es un montón. Es un montón. ¿Y estrategias para que haya más vínculo entre las personas y los libros? Algo que haya resultado. Estoy seguro que hay muchas vecinas que lo intentan desde diferentes lugares. Sí, yo siempre digo que por suerte la gente que viene a la biblioteca, que hace gente que viene hace años, tengo socios de la biblioteca que están desde antes que yo viniera con Nancy, siguen viniendo, están mucho, lo siguen difundiendo mucho, le llevan libritos a los nietos. Yo, si entraron libros para chicos, a los primeros que les digo, che, Clau, mirá, vino esto, llévale, entonces se lo llevan y... Por lo menos llevar, aunque sea desde la Biblia o a la casa, que vengan cuesta mucho y me doy cuenta que está costando y no es tan fácil. Hoy, por ejemplo, los miércoles están los chicos de Capoeira, que tienen muchos hijitos que traen a mientras ellos están en Capoeira y están en la Biblia, ahora los dejé al cuidado de la biblioteca. Y me encanta los miércoles porque están todos con libros. Claro. Y es como que les saco fotos, no lo puedo creer. Me parece divino eso. La verdad les gusta mucho a ellos, se sientan y leen y se leen los más grandes a los más chiquitos. Y me parece hermoso. Yo eso los miércoles sucede. Pensaba así, recién me vino como por ahí la lectura, leerle a alguien, que es una actividad pasiva, escuchar, digamos, que también uno puede poner un audiolibro, ¿no? En el celu. O incluso escuchamos los streams y todo eso, que es escuchar, es pasivo. Por ahí alguien te lee y te ve leyendo el libro, el objeto, pero después quiere agarrar el libro y ver qué pasa cuando te toca leer a vos. ¿No? Bueno, el verano pasado con Flor Col, que es una de las chicas que va a venir, hicimos verano de lectura y estuvimos en la pileta municipal, estuvimos en Los Sauces, estuvimos en la Feria Franca. Ahí va. Convocando a chicos y leyéndoles, y la verdad que estuvo muy bueno, re lindo, y lo estoy hablando con ella para que este año se vuelva a repetir. La verdad que funcionó. Pensé que con el calor, cambiamos los horarios, primero a temprano, hacía mucho calor, y por momentos teníamos 40, 50 chicos ahí que querían que les leas, o los más grandes le leían a los más chiquitos. La verdad que estuvo re linda la propuesta. Yo estoy ocupando el lugar de Leo, que Leo es un cuentacuentos, en este pueblo hay varios cuentacuentos. Sí. De hecho, la radio es un ejercicio de escucha, entonces también quienes gustan de la radio también deben gustar de escuchar a alguien que les lea, y puede ser bien, puede ser algo, porque también es una realidad que eso está pasando, que la tecnología está pasando. Pero yo creo que también es como lo que hablamos de las batallas perdidas. Porque para mí también, nosotros somos responsables de eso. Porque para mí, como mamá, me es más fácil, bueno, dale, búscalo ahí. Sí. O te ven a vos. ¿Cuántas veces te ven? Yo, por ejemplo, soy fanática de los libros de cocina. Debo tener más de 200 y sigo comprando, ¿entendés? Y es esa. Uno, y en mi casa, si vos vas a buscar algo de cocina, se busca en la biblioteca. Pero ya no buscamos información en la biblioteca. Entonces, claro, me parece que también es algo como para abordarlos desde la familia. Por ejemplo, que en estos programas de lectura que hace la Gordi, o que de ir a la biblioteca sea con un papá, por ejemplo. Que sea obligatorio que vayas con un adulto. Entonces, que ese adulto también, como volver para atrás. Porque nosotros, los adultos, es esto. Es más fácil, es más rápido. Yo puedo laburar en la cama con el celu. Es todo un ejercicio sentarte, leer, buscar. Entonces, tratar de, si nosotros no perdemos eso, yo creo que todavía podemos rescatar un par de almas. Totalmente, sí, sí, obviamente. Obviamente que también, lo que decíamos antes con Nacho, si nosotros le pedimos a los pibes que usen menos el celular, pues estamos todo el día nosotros con el celular. Claro. Y va a ser más difícil, qué sé yo. También te puedo contar que va a estar también Dionisio con la música, nos va a estar acompañando, va a estar Claudio, un chico de la feria que va a estar con los títeres. La verdad que estar hermoso, lo invito a todo el pueblo, ojalá que venga mucha, mucha gente. Cambiamos el horario, va a ser más temprano, lo pusimos a partir de las 19 con los talleres, porque está haciendo calor, así que, pero después prácticamente todo lo que es el recorrido, esta manifestación de los libros con estos personajes que me van a ayudar un poco a ver qué es lo que está pasando, va a ser a partir de las 20:30. Dijiste detectives igual, no son personajes. No, son detectives. Son detectives. Detectives. Van a detectar. Detectar, van a ver qué encontramos en qué está pasando con los libros, que la verdad que es un misterio. Tengo una pregunta muy buena. ¿Cuál es el libro que más estuvo saliendo este último año? ¿Este último año? Va, no sé, si se repite alguno, que yo, por ahí, alguno que sale. Los clásicos, por ahí. Sí, los clásicos. Los de Lorca salen mucho. A ver, ¿qué poesía, otro? ¿Sale poesía? Poesía es uno de los... Sí, sale poesía, poesía. Y este año me he sorprendido lo que salió muchísimo, los libros de autoayuda. Mirá. Un montón. Wow. Un montón. Después sale mucho lo que es ciencia ficción, por supuesto, pero poesía es muchísimo. Poesía, ciencia ficción y autoayuda. Y autoayuda este año fue... Yo creo que eso resume bastante de esta comunidad y te digo, autoayuda y ciencia ficción es casi que la realidad... Sí, es un poco y un poco. Y la poesía me parece que es muy chamarqueña para mí. Sí, sí, sí, poesía siempre está ahí. Siempre, mirá, siempre, wow, sí. Qué bueno que te hice esa pregunta. Gracias a mí. Entonces, qué bien que estuvo. La invitación, entonces, es para este sábado 18 de octubre a las 19 horas arrancamos con los dos talleres. Y a partir de ahí empieza. Los bien. Que quieran ir llegando. En Casa de Cultura. En Casa de Cultura. Buenísimo. Ahí vamos a estar. Antes hablamos que tempranito va a estar la fiesta de San Expedito. A partir del mediodía. Ahí en Casa de los Briguera, en la garita de San Expedito. San Expedito. La garita de la Luna. No existe la garita de la Luna, chicos. San Expedito. Y a la tarde nos vamos a Casa de Cultura. A partir de las 19. Por este cierre de la biblioteca. Va a estar hermoso, chicos. No te deja dormir San Marcos. No. Acá no te aburrís. Acá no te aburrís. Y si de vuelta. Última, ponele, vos querés ir a San Expedito, puedes traer tu hijo a la biblia un ratito, dejarlo, se sortean los adultos de la familia. Están, o armás con un, claro, armás con un vecino, bueno, yo me llevo los pibes, vamos, se puede, si nos organizamos, se puede. Si están recibiendo libros, donaciones, ¿cómo es? En este momento estamos reacomodando la biblioteca, teníamos mucha cantidad de libros que la gente traía, que dejaba, que venía, se venía a vivir a San Marcos y nos traía su biblioteca. Entonces tuvimos que empezar a sacar un poco porque no tenemos tanto lugar. En realidad no estamos en este momento. Sí, libros por ahí puntuales que traes y que los queremos, porque en realidad claro. Uno ve los libros y querés todos. Pero sí, se pueden acercar y podemos ver ahí y decir, bueno, nos quedamos con un poquito con esto y otro. Ya es como hora de que la Biblia tenga una casa, ¿no? Yo creo que sí, me encantaría. Porque es muy pequeñito el espacio. Me encantaría, sería hermoso. Sí. Una casa para... donde haya una sala para que la gente se pueda sentar a leer. Y bueno, la hemos reformado muchísimo, ha cambiado muchísimo desde que está. Yo armé un lugarcito para chicos, donde conseguí la mesita chiquita que me donaron, los puffs. Y hay otro lugarcito donde hay un escritorio grande, donde también pueden hacer, porque se dan también otras actividades, como hay ajedrez. Está Ali, que da clases de apoyo en matemática. O sea, se le trata de buscar la vuelta para que eso funcione. Pero sí, la verdad que estaría hermoso. Bueno, ¿y por qué no? Si alguien tiene una casa que le sobra y dice, ah, me encanta leer, pero no sé, no tengo hijos, nietos, ¿y por qué no donársela a la biblioteca? ¿Y? ¿Cómo? Siempre estaría... se pide. Se pide. Tengo una pregunta para los oyentes y una para Sil, que es la misma. ¿Qué están leyendo ahora para los oyentes? Y le pregunto a Sil, ¿estás leyendo algo? No, en este momento no. ¿Autoayuda, ciencia ficción? No, ¿poesía? Estoy, ¿no? Te juro, estoy con un montón de cosas. Ahí Leo me estaba dando unos libritos para ver si yo tenía... Bueno, que tengo ganas, pero no estoy pudiendo porque estoy... Tengo muchas cosas, entonces como que el día no me alcanza, pero sí, ya voy a retomar para empezar a leer. No, igual, bueno, sí, ¿vos qué? Voy a hacer no, total yo no sincera. Leo hace un montón. ¿Vos estás leyendo? A mí me absorbió el celular. Sí, yo estoy leyendo El Circo de Leo. Mira, ah, pero arranqué, o sea, hace como un mes que lo estoy leyendo y es un libro pequeño, pero, sí, pero mis tiempos son muy cortitos. Yo estoy leyendo cocina, para variar, estoy haciendo un curso de... cocina sin gluten, pero me imprimí todo. Necesito como... papel. No puedo estudiar del celular. ¿Está bien? Sí, necesito mejor. La hojita, rayar, hacer flecha, toda esa cosa de... ¿eh? A ver qué dicen los oyentes de qué están leyendo hoy, si están leyendo. Cuéntenos. Yo leo información, es lo único. Sí, o sea, leyendo malas noticias todo el tiempo. No, algunas también de sin sentido, otras tontas, y algunas interesantes. Pero bueno, sí, el vínculo con la lectura, por lo menos en mí, está más vinculado con la pantalla. Bueno, Silvi, bueno, muchas gracias. Nos vemos gracias el sábado. Ustedes, nos vemos vamos el a sábado. Seguir invitando ahí a toda la por gente favor, a participar. Sí, que vengan, que participen, que va a estar buenísimo. La verdad es que va a haber un montón de cosas muy lindas. También seguramente haya libros para que la gente vea, libros a la venta. Así que también va a ser un poco una feria de libros y me va imagino. A haber un poquito de todo. Eso es lo que tenemos ganas de que suceda este traigan año. El termo, termo mate tereré y después vengan vamos a compartir ahí. A comprar cositas ricas. Buenísimo. Sábado buenísimo. De las 7, Casa de Cultura, cierre de la biblioteca del pueblo. Amautas. Gracias. Amautas. Gracias. Gracias, chicos. No queme más y seas esclavo de tu historial. Cuando te sinceres con esas lágrimas mal tiradas. Cuando suene raro escuchar un sí y pidas al tiempo volver atrás. Cuando vea las páginas no leídas que están pasadas. Cuando vea lo tonto que fuiste ayer y lo equivocado que aún estás. Fuiste tan feliz que no comprendiste que no es por siempre. Solo estás y solo aprendiste a estar por vivir con miedo a volver a amar. Ojalá te quieran como quisiste. Estoy sintiendo ese malestar de querer ser alguien que ya no está. Justo ahí es el cuándo de mi porqué y ese es el porqué de mi soledad. Dando pasos cortos hacia el altar, pero pasos largos a florecer. En el juego sucio de ser feliz sin sufrir el doble. Solo estás y sola aprendiste a estar por vivir con miedo a volver a amar. Ojalá te quieran como quisiste. Se debe estar vivo pa' que el fin no nos asuste. No encuentro un puto velero en el camino de la luz. Sigo enojado conmigo, estoy malacureando con el cuerpo de otra gente. Por los rincones oscuros del camino de la luz. Se hace esclavo de tu historia. Cuando te sinceres con esas lágrimas mal tiradas. Solo estás y sola aprendiste a estar. Por vivir con miedo a volver a amar. Ojalá te quieran. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Que alguien haga algo. ¿Qué programón que tuvimos? Ah, se lavaba sola. Estuvimos hoy haciendo, sobándonos nuestros propios lomos. Ayer estuvimos hablando. Nos dejaste sorda. Ay, nos mató. Ayer estuvimos hablando de eso con vos, no, con el pelo. ¿De autobombo? No, ¿de qué no es autobombo? Por ejemplo, todo salió a raíz de que... Autovaloración. Es lo que yo dije. Sí, por ejemplo, si yo soy buena haciendo macramé, ¿por qué te voy a decir, ay, no, sí, soy re buena? Ya si me decís, sos buena, no sé, física cuántica ahí, no, amigo, ahí te... Pero eso de decir, ay, no, la falsa modestia. ¿Pero vos creés que este fue un programón o fue chamucho? Para mí fue un programón, tuvo de todo, fue divertido, bien. Charlamos. Se pasó rápido. No sé si es eso bueno o malo. Es bueno, porque vos tardás y se te complica porque la estás remando. Si pasa rápido es porque la pasas bien. La pasamos bien, fue fluido, orgánico. ¿Viste que ahora está remoda? Fluido, orgánico. Es como... Me encanta. Dimos consejos a padres, les dijimos... Y madres, dijiste mucho padres y no dijiste madres. Dije hoy. Padres y madres, todo el tiempo. Está grabado, ¿eh? Papi. Sí. Está grabado, ¿eh? Eso para... quiero decirles, no están solos, estemos todos en la misma, sintiéndonos la misma porquería. Pero va no, a pasar. Autovaloración, porquería, no. No, vos te sentís una porquería en un brote adolescente. Decís, no. O sea, pero va a pasar. Ya se seamos va a pasar. Conscientes, seamos seguros de que damos lo mejor. Había que hacer un programa de autoayuda. ¿Viste? Para padres de adolescentes. Autoayuda de ficción. Antes de venir a San Marcos, vino otro pueblo mucho más chico que este. Y aprendí o vi por lo menos que a una perra cuando estaba en celo la subían al techo de la casa. Ay, sí, es muy de Córdoba eso. Y ay, me imaginaba a un adolescente con un brote de adolescencia. Lo subís al techo y le sacás la escalera. No, la última, le tiro este tips, eco tips a los papás de adolescentes, porque capaz creen que solo el de él. La última es que están pidiendo, che, ¿por qué no me haces un cuarto con cocinita y baño aparte? Se quieren ir a vivir solos. Sí, pero no correr con la responsabilidad de bancarlo. Yo le dije, amigo, yo te hago, pero pagamos luz a media, garrafa a media, no te bañas en mi casa. No, es chico todavía, amigo. Pero están en esa. Le vamos a decir a la gente que si se cansó de todo esto y el día viernes quiere irse a descansar, hay un viaje hermoso a las Salinas para mirar las estrellas. El viernes 17 de octubre, a partir de las 18 horas, sale desde la oficina de turismo y el regreso está programado más o menos 23:30. Qué lindo, las 6 o 7 dijiste. 6:30. 6:30 desde Casilla de Turismo, de acá de la plaza. Es muy lindo estos viajes, así que turismo social más otro turismo. ¿Hay que pagar? Vos sabes que no en el flyer no está diciendo. No tiene la información. No debe ser, porque cuando. Sí, era cuando fueron a las termas, se paga como el viático. Así que bueno, júntense, salgan, charlen. Qué bueno esto. Qué lindo. Hermoso programa, compañeros. Les agradezco un montón. Gracias a ustedes. Nos estamos encontrando el próximo miércoles. Ya viene Ale Raymond con su programa, ¿verdad? Viene así Ale es. Raymond con ¿qué su se programa. Llama? Plan San Marcos. Yo quiero saber tu opinión sobre las relaciones carnales nuevas de Argentina con Estados Unidos. Uf. ¿Te gusta Trump? ¿Así te besarías? No, ¿Brian? No, Brian, no. ¿Cómo se llama? ¿Donald? No. ¿Donald? No. ¡Nos besemos, Donald! ¡Nos besemos! Ya dije, sáquenme el celular. No. Esa melena rubia, ¿no te gusta? No. No estás es para... casi cuando limpias el cepillo, es como una pelusa rubia. Yeah. No. ¿Crees que hay un ser humano o puede haber otro tipo de... De como Alemania abajo de esa piel? Yo creo que no hay un humano. ¿Te acordás de la invasión extraterrestre? Ay, ¿te acordás? Donovan. Para mí, abajo de Trump hay uno de esos reptiles de invasión extraterrestre. Para quienes tengan más de 40... Nos faltaba data sobre la información del 17 de octubre. Acá llegó la data. Vení, corazón. Rápido, adelante. Que nos tenemos que ir a la tanda y otro rápido. Programa. Rápido. ¿Qué hay el 17? Sí. Me lo llega y me lo reta. Presentá. ¿Qué hay el 17? Estamos con el señor Manuel Núñez, más conocido en mi familia. Como el tío. Hola, mi amor. Como el tío Perón. Así se lo conoce mi familia. Así que, ¿hay festejo el 17? Cuéntenos, sí, señor. Es todo suyo. Sí, igual se escuchó buen todo día, lo que dijiste. Chicas y chicos, buenos días. Buen día. Sí, hay festejo el 17, claro que sí, porque es nuestro día en el festejo del cumpleaños del peronismo. Ese día, en el año 1945, se establece el romance del pueblo con su líder, Juan Domingo Perón. Y desde ahí... Es el día que vuelve de la isla Martín García. Es el día que vuelve de la isla Martín García. La gente... Hay un hecho... importantísimo ese día, que por eso es el día de la lealtad, por eso es el día que el pueblo sale a festejar. La CGT de esa época había decidido que el día 18 de octubre de 1945 se iba a hacer un paro general para pedir la liberación de Perón. Las masas obreras, que en esa época no existían los contactos que podemos tener hoy en día para comunicarnos, decidieron salir espontáneamente desde el sur de Buenos Aires, Ensenada, Berisso, esa zona. Cruzaron Puente Pueyrredón a meter las patas en la fuente. Porque hacía mucho calor ese 17 de octubre, así que por eso la gente llegó caminando, en camiones, como podía. Y claro, ¿qué iban a hacer? Había agua en la fuente de Plaza de Mayo, metieron las patas. Así que, y fue tan espontáneo, tan importante eso, porque fue un evento multitudinario. Había cientos de... miles de personas. Espontáneo, real, ¿no? Como sincero. Totalmente espontáneo. Ya, no estuve ahí, por supuesto, ¿no? Pero me imagino. No, pero podría haber sido tranquilamente, en otra encarnación, quizás. Puede ser. Y bueno, eso sucedió, eso dio comienzo a que Perón tuviera el pueblo como gran respaldo. Obviamente Perón ya venía trabajando como ministro de Trabajo en el gobierno de facto, entonces ya había un contacto con todas las asociaciones civiles, CGT y todas esas cosas del momento, pero bueno, debe haber sido algo muy importante para él sentir tan tremendo apoyo, tan espontáneo, y poder decir, a ver, nosotros vamos a arrancar, con el peronismo hoy mismo, antes de que nos lo diga Perón. Ese es el pueblo, por eso el pueblo tiene, ese es el romance del pueblo con el general. Así que, bueno, después vamos a estar hablando un poquito con el Ale Raymond cuando venga, está medio retrasado. Y bueno. Me dijo que haga la nota yo, Ale. Se reía la Vero, que le robamos el entrevistado. Ay, gracias. No, cómo me encanta escucharlo a mí, yo soy una fanática. Bueno, muchas gracias, Negrita. Un abrazo, un beso para los dos. Bueno, entrevistados, me entrevistan a los empleados. Todo. ¿Algo más? Todo. Esto es. Ningún empleado. Vos dijiste acá en campaña somos todos socios. Así que es tu socia de la Casa de la Cultura. Sí. Nos encontramos el próximo miércoles. ¿El mismo equipo? Puede ser, quizás. ¿No? Cuando Zucca sale a hacer las compras, viene de visita, así que... ¿Me están invitando oficialmente? Siempre estás invitado, Zucca. Siempre estamos gracias, invitando a alguien. Siempre. Gracias. Bueno, nos encontramos. Gracias, Vero, gracias, Zucchi, y gracias a mí que vine. Autovaloración. ¡Vamos! Chao.